Tenemos que agradecer a Dios porque está con nosotros y estar gozosos y alegres porque nos acompaña y nos da la oportunidad de abrir vuestros hogares por medio de la radio para difundir un programa como es Diálogo Bíblico. Con ustedes Raúl Medina, nuestro pastor Horacio Rodríguez en este día. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y, como siempre, nuestro mejor deseo de bendición de Dios para su hogar. ¿Sabes? Creo que nosotros tenemos muchos, pero muchos más motivos para estar contentos que para estar tristes. Y tenemos, además de eso, tenemos la bendición de lo que significa esta alegría sana, esta alegría que trae el pensamiento de que somos hijos de Dios en primer lugar, uh-huh, y que podemos gozar de todo aquello que el Señor nos ha entregado para nuestro bien. Además de eso, debemos pensar de que el gozo es beneficioso para nuestro organismo, porque cuando reímos estamos ejercitando los pulmones y estimulando el sistema circulatorio, y como resultado hay más oxígeno en la sangre. La risa actúa como un relajante y a la larga puede asociarse con pequeños descensos de la presión arterial. Exactamente. Mira, estaba viendo algunos textos que están relacionados con eso, porque creo que tenemos que recurrir a la Biblia. Hay tanta cosa maravillosa que la Biblia nos enseña, nos indica. Porque, como decíamos ayer, el corazón alegre, ¿no es cierto?, es un remedio eficaz, es un remedio que da soluciones. El optimismo práctico hay que llevarlo a la realidad. No ser teórico, no, yo soy optimista, pero apenas aparece un problema ya estoy por ahí abajo. No, esas cuestiones no están dentro del cristiano. No deberían ser. No deberían. Mira, hay un relato quizás en Isaías 26, ¿no es cierto? En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Mira qué interesante el texto. Lógicamente uno tiene que irse a entender la problemática que tenían estos israelitas que estaban cautivos, pero ellos estaban con el optimismo de volver, de tener nuevamente esa ciudad maravillosa que Dios le daba, con muro y antemuro, dice. Incluso ellos están hablando, mira, de abrir las puertas para que entre la gente justa. Sí. Mira, eso es optimismo, es verdadero optimismo, es verdadera felicidad, es verdadera esperanza de que hay una solución a su problema. No la tenía, pero estaban mirándola así. Isaías se lo está diciendo de esa manera. Entonces, eso trae una diferencia en enfocar en la vida misma. Fíjate, Horacio, ver las cosas con un lente muy diferente. Sí, porque para Dios no existen los problemas. Entonces, no hay ningún problema nuestro que sea demasiado grande para Dios. Y eso ya es algo que podemos, que puede hacer una diferencia en nuestra vida. Porque Dios soluciona nuestros problemas. Nosotros, claro, nos metemos en el problema y Dios lo soluciona. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en ese sentido también, para no andarnos metiendo en problemas, ¿no?, en dificultades. En situaciones difíciles. Así ha sucedido con nosotros y sucede con nuestros hijos. Claro. Y es algo que llevamos. ¿Sabes? Yo recuerdo cuando estudiaba algunos años atrás, a veces me venían pruebas bastante difíciles, de exámenes, digamos. Pero yo pensaba en el otro día, en el siguiente día, va a pasar, voy a enfrentar el problema, la dificultad, el examen, ¿no es cierto? Claro, uno se prepara, pero pensaba en el subsiguiente día, en ese día ya lo he pasado, ya lo he vivido, y depositaba la confianza en Dios que me ayudara, y de hecho Él me ayudó muchas veces, por no decir todas las veces en realidad, porque había una dependencia de Dios. Yo creo que así debemos mirar la vida con optimismo. Porque si tú miras en el momento lo que te está pasando y te quedas en ese momento, lógicamente vas a reaccionar negativamente. Uh-huh. Y te envuelves y te quedas. Yo a veces he conocido personas que ha pasado tiempo, no hemos encontrado, hemos conversado con ellas y la temática es la misma, fíjate. Sí, perdón, siguen conversando, lo mismo, o sea, siguen conversando las desgracias. Las desgracias, entonces, pero ¿cómo si ya ha pasado tanto tiempo? Esto ya debería estar olvidado. Debería estar viviendo otra nueva experiencia. ¿Qué está pasando? Bueno, ahí está el problema. Han estado en una depresión y siguen dando vueltas en la misma. Entonces, oiga, hagamos práctico esto del optimismo y salgamos hacia afuera, lancémonos hacia la vida, hacia la alegría de vivir. Porque yo creo que eso es lo que nos está tratando de enseñar esta semana la conversación que estamos teniendo nosotros. Creo que no debemos temerle, como cristianos, no debemos temerle a la risa. Porque la risa no tiene nada de malo. Hay personas que piensan que reír es pecado. Ahora, la risa, recordemos, lo habíamos dicho en algún momento, aumenta la producción de endorfinas, que tranquilizan y relajan la mente, alivian el dolor, mejoran el genio y aumentan la actividad de las células inmunológicas. Este optimismo y este corazón alegre serán enteramente apropiados, porque se basa en el conocimiento de que Dios controla nuestra vida. Creo que eso es importantísimo, que demos una buena imagen. Dios está en nuestra vida. Y si Dios está en nuestra vida, si Dios es todopoderoso, si Dios nos ama, si Dios desea lo mejor para nosotros, entonces no deberíamos estar siempre llevando una cara sombría, una cara larga, una cara sombría y siempre pensando y hablando de problemas y dificultades. Mira, David fue el personaje que, tú recuerdas, lo hemos mencionado varias veces, sí, que tuvo más de un problema, incluso manifestó por allí en los Salmos 42 un tipo de depresión, de llanto, de lloro. Pero él también en sus Salmos dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Está el Salmo referido al Salmo 27. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Fíjate, dos problemas que presenta: el temor y el hecho de tener el temor como una fuente de problemas serios que él tenía. Pero él dice: ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? O sea, si hay algo, alguna cosa, si Dios es mi fortaleza y mi salvación, es mi luz, es mi claridad, es mi línea, mi conducta. Entonces, cuando se juntaron, y mira, aquí él menciona algunos hechos: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Ahora, mira, entre el hecho cuando se juntaron y cuando cayeron, tiene que haber pasado algún tiempo. Sí. No creo que fue tan rápidamente que él entró en el problema y enseguida salió del problema. Pasó un tiempo, pero él está hablando de que hay una salida, hay un túnel, ¿no es cierto?, que tiene una luz en la cual tú puedes salir y no te desesperes en la oscuridad que estás ahora pasando. Dice: aunque un ejército acampe contra mí, y de hecho a él le pasó muchas veces porque Saúl anduvo buscándolo muchas veces, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. O sea, es un Salmo 27, hay que leerlo entero en realidad, y yo creo que la problemática del optimismo va a llegar a nosotros, nos va a hacer felices realmente. Yo creo que nos vamos a reír de la alegría de vivir. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, dícele, y aquí están las joyitas estas que uno tiene que hacer caso: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Estos cuatro textos del Salmo quizás nos dan una visión de todo el Salmo. De alguna manera sería interesante que se leyera completo, quizás usted, amable oyente, lo haga. Pero David está mostrando lo que significa realmente ser optimista. Él ha tenido varios problemas, pero él dice que al final encontró en Jehová su solución, encontró en ir a su templo, encontrarse con Dios, fue una solución para él. Y yo creo que usted debería hacer lo mismo, quizá acercarse a algún templo, a alguna iglesia, compartir con las personas. Si hay una salida a la problemática de la vida, Horacio, es a veces cuando uno ayuda. Sí. Porque se quita el foco en uno y se ve el foco en otra persona. Y de improviso uno se da cuenta, al final mi problema no es tanto como el de mi vecina, de esta otra persona. Hay mucho más situaciones difíciles en realidad. Sí. Un pensamiento decía, me quejé de que no tenía zapatos hasta que vi a una persona que no tenía pies. Uh-huh. Entonces eso nos hace ver, creo que no es el hecho de que nosotros, mal de muchos, consuelo de algunos. Uh-huh. No se trata de eso, pero yo pienso que siempre que centramos nuestra atención no en nosotros, sino en Dios y en nuestros semejantes, vamos a tener una vida diferente. Una vida muy diferente. Exactamente. Bueno, solamente un detalle, quizás es cierto lo que dice un personaje llamado Martin Seligman, que habla acerca de esta situación del optimismo. Y él lo relaciona, fíjate, con la forma en que nosotros nos relacionamos o asumimos o no asumimos la responsabilidad de lo que nos toca. Ya. En otras palabras, es como decir, se hace o se sabe responsable de aquello que le sucede, porque a veces la problemática de la vida es un producto de nosotros mismos. O sea, estamos generando una situación de dificultad. Nosotros somos el problema y estamos achacándole a otro. El que se cuestiona, dice él, que se puede hacer, en otras palabras, él se cuestiona el hecho, el personaje, uh-huh, que puede hacer o qué puede hacer para rectificar o para cambiar. Entonces, esto es el meollo, quizás, ya, porque estamos hablando de un corazón alegre que llevemos a la práctica realmente el optimismo. Y en algún momento tenemos que reconocer que tenemos situaciones de baja, tenemos situaciones difíciles, ya, pero buscamos, somos nosotros quizás los originadores, qué solución podemos encontrarle, qué salida hay, y recurrir a los amigos, a las instancias que uno pueda tener, la iglesia misma, el grupo de amigos o de hermanos que están dentro de la iglesia. A veces nos encerramos en nosotros mismos y eso nos produce un problema. Pero mira, por eso digo, está relacionado con la responsabilidad como que asumimos o no asumimos esa problemática que tenemos delante, la que nos toca a nosotros. Nos puede dar una visión diferente de lo que es enfrentar la vida, porque la vida realmente está llena de problemas. Así es, pero como bien dices, eso depende de nuestra mirada que tengamos, del enfoque que hagamos. Tenemos que empezar pensando de que Dios está con nosotros, que Dios está a nuestro lado y Él va a ayudarnos a solucionar nuestros problemas. Entonces, y además, creo que a veces hay personas que tienen una mirada distorsionada de lo que es el cristianismo. Piensan que una persona cristiana es una persona que tiene que estar siempre con la cara seria, con la cara larga y nunca reír por nada. Piensan que la risa prácticamente es un pecado. Cuando la risa aumenta la producción de endorfinas que tranquilizan y relajan la mente, alivian el dolor, mejoran el genio y aumentan la actividad de las células inmunológicas. Ahora, tenemos que considerar que este optimismo y este corazón alegre serán enteramente apropiados porque se basan en el conocimiento de que Dios controla nuestra vida. Así que debemos tener una actitud positiva. Siempre deberíamos tener una actitud positiva. Y recuerde que, claro, y recuerde, amable oyente, que el corazón alegre constituye buen remedio. Y que no se le sequen los huesos, sino que los tenga. ¿Cómo es eso de que no se le sequen los huesos? Claro, porque dice que el pesimista, en realidad, el que anda detrás de la problemática, se le secan los huesos. O sea, vive una vida triste y amarga, ¿no es cierto? Seamos nosotros positivos, porque así lo dice Proverbio 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio. Y este es el que le estamos dando nosotros. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar en el día de mañana. Y recuerde, al cultivar y nutrir nuestra relación con Cristo, nuestra salud física se beneficia y podemos encontrar la clase de curación emocional y espiritual que pueden ayudar a nuestra curación física también. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.